mundo mejor es posible. Pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! Gracias. Hasta la victoria siempre. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Buenas noches, bienvenidos a este Artefacto Live el día de hoy. Espero que ya estén en sus casas los que salen a trabajar. Y los que no, pues estén sintonizando ya este programa. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero va a ser de la Liga 23, la Liga Comunista de 23 de septiembre. Y obviamente también hablaremos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a empezar con esta llamada Liga Comunista 23 de septiembre. Y es que el pasado 23 de septiembre, valga la redundancia, se conmemoró un año más de la Liga, que fue una organización guerrillera de corte marxista que de manera clandestina luchó por la creación de un partido y un ejército revolucionario para la toma del poder político del proletariado, ¿no? E imponer la revolución socialista y la instauración del comunismo a nivel mundial. La Liga se fundó el 15 de marzo de 1963 en Guadalajara, Jalisco, como propuesta para unificar a todas las organizaciones revolucionarias del momento y construir una fuerza política que le diera dirección revolucionaria a las diferentes luchas de aquellos años. El periódico independiente Madera fue el órgano de difusión de la organización revolucionaria, que fue la más importante de los años 60 y 80 en México. Bueno, su propósito, como ya lo sabemos, era derrocar a la clase que, desde la perspectiva de la organización, pues era la que sostenía el poder, que es la clase alta o la burguesía. Estos hombres de la Liga 23 de septiembre buscaron emular en México lo que sucedió en Cuba el 26 de julio de 1953, que fue el ataque al cuartel Moncada, que pues así que en tierra chihuahuenses más bien se llevaría a cabo el llamado asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, fracasando en el intento. Cabe recalcar que los jóvenes que murieron en aquella batalla el 23 de septiembre fueron paseados por la ciudad como una advertencia a todo aquel que intentara sublevarse o organizarse o de tratara de pertenecer a estos grupos insurgentes, ¿no? Y bueno, pues también como fracasaron igual que en la isla, digo, cabe nada más como paréntesis, que bueno, en la isla también se fracasó, a partir de ahí se exilió a Fidel, pero antes de que se exiliara, Fidel hizo su declaración, la famosa declaración llamada La Historia Me Absolverá, y que vaya que lo hizo, o al menos a mi parecer sí lo logró. Pero bueno, retomando un poco ya la historia de la Liga, comenzó la desintegración de esta en 1981, ya que fue el último año, o el año de la caída de su último dirigente, Miguel Ángel Barraza, el famoso Piojo Blanco, hasta disolverse por completo en 1983, después de sufrir varias crisis internas debido a la falta de dirección política y bueno, también debido a la presión y a la represión ejercida por el Estado, que en ese entonces presidía José Luis Echeverría, me parece. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la Liga 23 de septiembre, Hablaremos sobre esto un poquito más en el siguiente bloque. Vamos a comenzar con esta rola de José de Molina que se llama Obreros y Patrones. Estamos aquí en el Artefacto Live. Bienvenidos a la Resistencia. No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Estás escuchando Artefacto. ¡Ay! El patrón razones nunca entenderá, a la fuerza bruta acostumbrado está, que es un sinvergüenza le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia halló. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no tenemos organización. Las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya de nuestra conciencia que dormida está. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero, que vida le da, que vida le da, que vida le da. ¿Qué les pareció José de Molina? Me parece que en la música de protesta nacional es un referente. Y bueno, existen, regresando un poco al tema de la Liga 23 de septiembre, a la Liga Comunista 23 de septiembre, existen varios actos o hechos que realizó esta agrupación que han generado mucha controversia en la historia de este movimiento. Seguimos en Artefacto. Ponciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, recámaras, comedor, sala, cocina y un baño, un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que los trae pintos de jiotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Va Mascuya, Mascuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hijos. Pero unidos ganaremos. Es tanta la carestía y tantas las vejaciones, Ponciano y sus compañeros se fajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 2, 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenían. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo les tiraron la bandera, a don Ruco lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40, que hay 70 encarcelados. Ponciano llegó a la fábrica, 700 hombres enteros, todos muy arriscados, había mucho uniformado. Los patrones y los charros les lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del Estado. De terminar con la huelga, que entraran a trabajar. Ponciano muy enclasado les gritaba, compañeros, que no se racara nadie, que era mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano y muy pocos le enteraban a la lucha organizada. Ponciano tomó un camión con obreros hechos bola y le dijo a su señora, ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quién deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. mexicano se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya, y va más cuya, va gritando encasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Bueno, la interrupción que tuvimos fue un error. Ya saben, este programa se hace de manera artesanal. Y bueno, pues hubo una pequeña falla con el internet. Pero bueno, quería mencionar. Lamentablemente nos fuimos a esta siguiente canción de León Chávez Texeiro, que me parece que es una canción muy buena y que se dedica bastante, o más bien no que se dedica, que queda bastante bien para las luchas sociales. Yo les quería pedir que pusieran atención a la letra de esta canción. Pero bueno, lamentablemente por la situación ya no se pudo, ya no se los puede decir. Pero bueno, retomo rápidamente lo de la Liga 23 de septiembre. Y bueno, me gustaría decirles que pues hay, me quedé en que había varios actos que habían realizado este grupo guerrillero y que habían generado mucha controversia. Entre ellos está pues el intento de secuestro al empresario Eugenio Garza Sada, quien bueno, lamentablemente murió en el enfrentamiento con la Liga el 17 de septiembre del 73, ya que la Liga intentaba secuestrarlo. Este acto bueno, lo realizaría la Liga con la intención de negociar la liberación de varios presos políticos de la misma organización, también como la adquisición de financiamiento para sus actividades políticas. Pero bueno, tristemente el peso del empresario era de una forma tan grande que el costo de su asesinato fue una repercusión política muy muy grande, provocando el rechazo del gobierno y endureciendo sus políticas represivas contra los gobiernos, contra los grupos armados, perdón, ya que el gobierno no permitiría nuevamente un secuestro con fines o con carácter político. Y como pues es bien conocido a través de la historia, pues comenzaron las torturas y las desapariciones de forma recurrente para acabar con la oposición armada, que en ese momento buscaba un cambio radical del sistema, ¿no? Y después de eso, del intento al empresario, del intento del secuestro al empresario Garza Sada, el 10 de octubre del 73, el gobierno todavía no se reponía de estas acciones cuando la Liga nuevamente realizó un secuestro doble en Guadalajara de Anthony Duncan Williams, quien era el cónsul de Gran Bretaña. Y el otro era un empresario llamado Fernando Aranguré. Las demandas de los dos secuestros fueron la entrega de 5 millones y la libertad de 51 presos políticos. Pero pues con la política que había impuesto Echeverría de la no negociación de cualquier tipo, la Liga tuvo que liberar al cónsul el día 15 de octubre. Y 4 días después se encontró el cadáver del empresario Fernando Aranguren. La venganza del gobierno por esta ejecución recayó en Salvador Corral García, que era el dirigente de la Liga en ese momento, y el coordinador Ignacio Olivares Torres, alias El Sebas. Ambos fueron detenidos y sus cadáveres destrozados el 7 de febrero de 1974. El primero fue encontrado en Guadalajara con hematomas en el cuerpo, huesos rotos, la clavícula, clavos de viga en las rodillas y los hombros, y las quijadas, sus quijadas quebradas de ambas personas, la quijada quebrada y bueno, masa encefálica expuesta. Y bueno, pues esto nos da a entender que la liga pues tenía intenciones muy, muy, muy, muy radicales de querer generar un cambio, ¿no? Focalizó también su atención en el objetivo del rescate de militantes en diferentes prisiones del país, con la intención de pues reforzar nuevamente su estructura, ¿no? Así que diseñaron varios operativos para poder recuperar a varios militantes. Y bueno, fue muy famosa también una fuga que se generó en el penal de Oblatos en Guadalajara, Jalisco, el 22 de enero del 76. La seguridad de penal de alta seguridad, según, fue burlada por los militantes de la liga y lograron escapar 6 de ellos, que después de se reincorporarían pues a la militancia de la Liga Comunista, ¿no? Y es que, a mi parecer, los procesos sociales donde el pueblo o la población exige un cambio, pues la historia nos ha enseñado que ha sido necesaria la violencia, aunque no nos guste, ¿no? Con esto no quiero decir que tomemos las armas en este momento, pero si echamos un vistazo a los movimientos sociales que a través de la historia han tratado de obtener un cambio por medio de la palabra y la conciliación, pues lamentablemente no se ha logrado, ¿no? Sino es precisamente a través de la violencia como se ha podido implementar muchos cambios en la sociedad y en el mundo, como muestra pues está la Revolución Cubana, ¿no? Y nuestra propia revolución, bueno, que como sabemos pues de revolución no tuvo mucho más que la institucionalización, ¿no? Del Estado mexicano, creando diversas instituciones, entre esas pues la que vendría siendo después pues el PRI, que sería uno de los más grandes, una de las más grandes enfermedades que ha tenido el país para mí, ¿no? Bueno, espero que me puedan compartir un poco sobre lo que piensan al respecto. Vamos a ir con esta siguiente canción. Bueno, estas siguientes dos canciones, perdón. Vámonos a ponernos más prendidos. Vámonos con algo de Molotov. Regresamos aquí a La Resistencia. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Seguimos en Artefacto. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Tu cabeza, tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria pa' que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una AK le exploten la cabeza? ¿O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta? ¿O que limpian a tu mai con la corta y la 40? Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, adentro. ¿Me quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico. He sacado ya 5 discos y todavía no soy rico. Unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café. Por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero. Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante. Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política. Aunque diga que no me importan, me duelen las críticas. A mi mejor amigo lo mataron. Tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente. Me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente. Puedes tratar de tirarme y hacer el intento, aunque para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, adentro, adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Escuchamos Give Me The Power de Molotov y Adentro de Calle 13, que me parece que son unas canciones que, a pesar de que son un poco famosillas, pues no les quita lo crítico de la letra, ¿no? Continuando con la Liga Comunista del 23 de septiembre, precisamente hace un año, Pedro Salmerón, quien bueno, es historiador reconocido, realizó una publicación sobre el secuestro y la muerte del empresario regiomontano Garza Sada en septiembre del 73 y recordó a este grupo guerrillero. El historiador llamó jóvenes valientes a aquellos jóvenes valientes que participaron en el frustrado secuestro que derivó en la muerte del empresario, y quisiera darle lectura a lo que escribió porque fue pues linchado en las redes sociales y por llamar jóvenes valientes a lo que mucha gente de derecha pues llama asesinos y llama de muchos otros calificativos, ¿no? Voy a darle lectura a lo que dijo Pedro Salmerón y dice así: el asesinato de Eugenio Garza Sada. El 17 de septiembre, don Eugenio Garza Sada, uno de los más notables y emprendedores industriales del país, murió acribillado por un grupo de jóvenes socialistas armados que intentaron secuestrarlo. Su muerte conmocionó a importantes sectores del país y miles de personas asistieron a su funeral, en el cual los empresarios expresaron una enérgica protesta contra el gobierno de Luis Echeverría. Lo estrepitoso y violento de su muerte contrastó con la vida que don Eugenio había llevado. A pesar de su fortuna, era un hombre modesto y austero. Después de muerto, fue el prototipo del empresario con sentido humano, impulsor de empresas que fueron cabeza del proceso de industrialización nacional. Se le consideraba la cabeza de lo que por décadas se conoció como Grupo Monterrey, que además fue además fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ideado originalmente no como un negocio educativo, sino como un espacio alterno de formación de los técnicos y administradores que, en opinión de aquel empresario Garza Sada, necesitaba la industria nacional. Contribuyó así de manera efectiva a la educación superior en México. A Garza Sada, sus admiradores lo recuerdan como un multimillonario que usaba un auto anticuado y vestía sencillamente, que rechazaba consumos ostentosos y utilizaba sus ganancias para crear más empleos y mejorar las condiciones de vida de sus obreros y sus empleados. Su muerte fue resultado de una profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años 60, cuando muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta en su lucha contra el Estado y el sistema capitalista. Identificaron a los empresarios nacionales como sus enemigos. De ahí que no fuera nada raro que planearan secuestrar a Garza Sada. Solo que el recio empresario de 81 años de edad no estaba dispuesto a dejarse secuestrar para alimentar la espiral de la violencia. Y anunció que haría frente a quienes lo intentaran. Sus dos escoltas aceptaron el riesgo, de modo que cuando un comando de jóvenes valientes de la Liga Comunista de 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos más guerrilleros. Esto es el texto íntegro de lo que publicó Pedro Salmerón y del que fue condenado por varios sectores de la sociedad, ¿no? Principalmente pues por la derecha. Incluso el 22 de septiembre también se entregó el Premio Nacional Carlos Montemayor a los sobrevivientes de aquel cuartelazo, al cuartel Madera, al señor Florencio Hernández, quien sobrevivió al ataque al cuartel militar de Ciudad Madera en 1965. Este hombre expresó algo bastante interesante que me gustaría también decírselos. Dice algo así: a lo largo de la historia ha habido una desacreditación hacia los movimientos guerrilleros. La finalidad es restarle méritos y que no sea un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Los defensores del sistema continuarán manifestándose en contra de las guerrillas. El pueblo será quien decida si contesta con violencia a la violencia institucionalizada o sigue de rodillas por los siglos de los siglos. Y como les mencioné hace unos bloques, cuando hay tantos intereses de por medio y cuando se intenta realizar un cambio social, se intenta luchar por un cambio, por una realidad más justa, la violencia lamentablemente siempre se ha manifestado, aunque no nos ha gustado y aunque no nos guste, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos a escuchar sobre este movimiento guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, que ha quedado relegado y que ni siquiera aparece en los anales de la historia nacional, ¿no? Y que me parece que es lamentable porque también, me parece, para empezar, que es importante que se les haya reconocido el año pasado a los guerrilleros, porque como dijo en su momento, no recuerdo el nombre de quién lo dijo, pero manifestó algo así como eran jóvenes que veían una realidad diferente, que vivían una realidad diferente y que buscaban, por supuesto, que su realidad cambiara, porque la que vivían pues no era la mejor para ellos. Vivían una pobreza extrema, vivían en condiciones de desigualdad muchísimo, muy marcadas, ¿no? Entonces me parece que esta lucha social es bastante buena, me parece que este grupo guerrillero es bastante bueno. Vamos a ir a la siguiente rola, porque traigo unas rolas que quiero que escuchen. La mayoría son de protesta, música que tiene algo que decir. Vamos con esto de Mercedes Sosa y regresamos ahora sí con los estudiantes. 43 de Ayotzinapa. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en resistencia. Artefacto. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Escuchamos esta rola de Mercedes Sosa Y después de hablar un poco sobre este movimiento que les digo, movimiento comunista, la Liga Comunista del 23 de septiembre, y hablando de luchas sociales, que como sabemos están manchadas de sangre y violencia, también vamos a hablar sobre este hecho que ocurrió el 26 de septiembre del 2016 y que hasta la fecha no se ha logrado aclarar, y que a pesar de que el gobierno anterior dio su declaración sobre la llamada verdad histórica, lo que es una realidad es que pues no hay verdad y mucho menos será histórica. Lo histórico será la gran cantidad de mentiras que hay en torno a este tema que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizó. No se ha dejado de luchar y de exigir la verdad de estos terribles actos ocurridos en la famosa noche de Iguala de Guerrero en el 2014 sobre estos 43 estudiantes que fueron secuestrados y desaparecidos hasta el día de hoy, según los hechos que se han publicado. Se persiguió y atacó a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a los cuales acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. Y bueno, en dicho ataque resultaron heridos periodistas y civiles. Dejaron un saldo de 9 muertos y bueno, 43 estudiantes desaparecidos. Como parte del plan, y que es, este tema es un poco confuso, porque yo le comentaba precisamente a mi pareja que no se tiene ni siquiera muy bien, ni siquiera claras las situaciones cómo se dieron, ¿no? Me gustaría un poco como explicarles de manera rápida, porque ya estamos un poco sobre tiempo, pero los estudiantes de Ayotzinapa habían tomado unos autobuses para poder venir a la manifestación del 2 de septiembre, del 2 de octubre, perdón, a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, ¿no? Haciendo un paréntesis, cabe mencionar que el alcalde de Iguala era José Luis Abarca Velázquez, al cual se le acusa, según algunos medios, de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente pagaba protección. Abarca estaba casado con María de Los Ángeles Pineda, quien era sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Ellos fueron miembros, perdón, esta mujer tenía dos hermanos o tres, no recuerdo cuántos, que habían sido miembros del cártel de los Beltrán Leyva. Y bueno, habían cometido ya varios delitos, se supone, o dicen varios, que la misma policía ya sabía, pero que no hacía nada al respecto sobre algunos delitos de los cuales lo acusan, ¿no? Pero bueno, la noche del 26 de septiembre, en el DIF de Iguala, se iba a celebrar una fiesta para celebrar, según los objetivos a los que se habían llegado bajo el mandato de María de Los Ángeles Pineda. Y se dice que se planeaba lanzar, pues, esa misma noche la candidatura de esta mujer. Y bueno, regresando un poco, esto es como en un bloque, el bloque del presidente municipal. Y este hombre se mantiene en Iguala. Los estudiantes, tras la toma de los autobuses de la central camionera, salen cuatro autobuses en caravana y, debido al tránsito vehicular en las calles, toman rumbo hacia el norte. Cuatro camiones, ¿no? Este motivo es muy trascendente, porque eso los hace pasar a una cuadra del festejo del DIF. El chofer que los llevaba les da aviso que la policía los está comenzando a perseguir. Y bueno, pues en un intento de impedir que esta comitiva llegara al festejo, se intentaron detener a estos camiones, ¿no? El primer episodio de violencia se dio a las 9:30 de la noche, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados que iban hacia el norte. Con una camioneta de la policía intentó bloquear su avance en la esquina de las calles Juan Álvarez y Periférico. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar mover y empujar del camino esta camioneta, Y bueno, comenzó el enfrentamiento con los policías que también iban llegando, ¿no? Cuando el estudiante, dicen que cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, pues uno de los agentes de la policía municipal abrió fuego contra él, dejándolo gravemente herido y pues matando a otro de sus compañeros llamado Daniel Solís Gallardo. La balacera inicial se puso, lo que hicieron la mayoría de los estudiantes cuando empezó la balacera, pues fue huir, ¿no? Varios de estos se refugiaron en espacios entre los autobuses detenidos, otros más escaparon como pudieron en los alrededores. Sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no había podido bajar de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenía del último autobús que estaba en la caravana, ¿no? Durante el ataque durante varios de los ataques que lograron contener estos normalistas, de cierta forma, lograron comunicarse por teléfono celular con varios de sus compañeros que se habían quedado todavía en Ayotzinapa para salir. Y bueno, estos alumnos que son comunicados de este incidente deciden enviar un convoy en varias camionetas para recorrer pues la carretera para ver si encuentran a algunos de sus compañeros. Los estudiantes que estaban en el autobús Estrella Roja también fueron alertados por el teléfono tras el ataque. Y bueno, el autobús quedó, digamos que en medio del tránsito vehicular y fue, bueno, ya les dije que fue interceptado por la policía. La policía manda un mensaje diciendo que hay varios autobuses secuestrados o tomados, más bien tomados por los estudiantes, y lamentablemente la policía empieza a detener otro camión que también iba hacia el sur de los estudiantes. Y que, bueno, le hacen el. Le marcan el alto. Los estudiantes, pues. No le hacen como caso a la autoridad, ¿no? Empiezan a disparar. Disparan en otro lado también. En la carretera Chilpancingo, no recuerdo bien. Donde muere, bueno, le disparan a un camión que según la policía también se confunde y eran en realidad un equipo de futbolistas. Y bueno, pues resultaron heridos en este camión el director técnico, murió un jugador, el chofer también estuvo herido. Entonces, bueno, más o menos es como se dan, según esta la verdad histórica, es como se dieron los hechos. Y bueno, pues vamos con la siguiente canción porque ya me eché un speech muy largo. Me gustaría que escucharan esta siguiente canción llamada Fusil contra Fusil de Silvio Rodríguez y terminamos, ¿no? Vengo a cerrar con esto de la verdad llamada la llamada verdad histórica. Se dirá, in memoriam será la explosión. Cerrar su peso de plomo hará su agujero de honor, su canción. Dejará el cuerpo de la vida allí, solo preso a peligroso, fusil contra fusil. Escuchamos Fusil contra Fil de Silvio Rodrigo, de Silvio Rodríguez. Y bueno, regresando un poco al tema de todo lo que sucedió, esto que es un poco como confuso. La mañana del 27 de septiembre, los elementos del ejército encontraron a las 11 de la mañana el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas que fueron encontrados muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado. Y me parece que esto es una característica muy importante también porque, bueno, dicen que fue desollado y me parece que estos son rasgos o características de gente que pues están en narcotráfico, ¿no? Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Y bueno, con el tiempo, hasta el 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos sí se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 pues permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como el presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a las fuerzas policíacas, ¿no? Para proceder con los actos de desaparición forzada. Bueno, Abarca el 29 también negó estos ataques y él dijo que el ataque de los normalistas, no había dado las órdenes para atacar a los normalistas, esa era la palabra. Solo dijo que él había pedido que se realizaran disparos al aire y los acusó de pretender atacar a los invitados de que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual, bueno, pues su esposa ya sabemos era la presidenta, ¿no? La búsqueda de estos 43 estudiantes por parte de los padres de familia junto con los normalistas que fueron resguardados por elementos de la fuerza estatal inició el mismo 29 de septiembre, intensificándose el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes. El sábado 4 de octubre de ese mismo año se descubrieron en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas, ignorándose hasta la fecha también la identidad de los cuerpos, ¿no? Eso es súper lamentable, porque entonces, pues, ¿cuántas personas y cuántos hombres o mujeres hay desaparecidos así y arrumbados y tirados a la fosa común, ¿no? El 6 de octubre, 11 días después de los hechos, el entonces presidente se refirió públicamente a estos hechos y prometió castigo a los culpables, cosa que pues nunca ocurrió. Fueron detenidos después en Cuernavaca Osvaldo Ríos Sánchez y Miguel Ángel Sánchez, que habían sido sospechosos de haber participado en esta desaparición. Y al ser confundidos con los cuñados del alcalde de Iguala, que eran estos hombres que pertenecían a los Beltrán Leiva, confesaron, ahí dicen que son a través de torturas, confesaron a través de torturas por la policía su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Covarrubias, o Casarrubias, perdón, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al siguiente día, la PGR encontró otras cuatro fosas comunes, otras cuatro fosas con ocho cadáveres en el Parotal, en la localidad del Pueblo Viejo, en Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos pues tampoco correspondían a los 43 normalistas, ¿no? Jesús Murillo Caram, entonces procurador general de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente los elementos de la policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula presuntamente procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos. De acuerdo a los varios testimonios que se han obtenido bajo tortura, Ángel Casarrubia Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre los estudiantes normalistas habían infiltrados del cártel rival. Según las declaraciones de otros miembros capturados, luego también de ser torturados, los estudiantes habrían sido llevados al basurero municipal de Cocula, hacinados en dos camionetas. Según estas declaraciones, dicen que 15 de estos estudiantes habrían muerto de asfixia y los demás sobrevivientes se les interrogó brevemente y a cada uno, antes de proceder a matarlos, se le dio un balazo en la nuca. Después de que los habrían tirado a la parte baja del basurero, donde habrían incinerado los cuerpos, presuntamente haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego constante durante horas, arrojando combustible a estos cuerpos, pues es increíble este tipo de situaciones, porque como ya sabemos, es poco probable que este tipo de hechos puedan ser reales. Sabemos, ¿no? Que este tipo de situaciones, perdón, estoy aquí con... Bueno, regreso, perdón, estoy aquí con... A los vigilantes, bueno, me quedé en que les echaban combustible a los cuerpos, ¿no? Al terminar, se habría ordenado a estos vigilantes que recogieran las cosas y trituraran los huesos de estos estudiantes, ¿no? Metiéndolos a una bolsa de plástico y, según esto, arrojándolos al río San Juan. Esa es la llamada verdad histórica que los padres y gran parte de la sociedad hemos rechazado, porque bien sabemos que se han manipulado y han generado a modo muchísimas pruebas que unen al Estado y que por el bien y la imagen de este no se pueden evidenciar. Está el caso de Tomás Herón, que actualmente es buscado por el gobierno mexicano y que es acusado de tortura, ya que hace un tiempo salió a la luz un video donde se ve a este hombre que es partícipe de un acto de tortura. Nos vamos a despedir, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pues nos vamos con esta canción llamada Marcos Hall, de Panteón Rococó. Espero poder el siguiente programa hablar un poco más sobre esta situación, que creo que me quedó corto el tiempo, pero bueno, vamos a terminar con esta rola de Marcos Hall, de Panteón Rococó, que nos dice, bueno, que la lucha sigue, permanece, no nada más en Guerrero, sigue en muchos lados del país y en muchos lados del mundo, ¿no? Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras montañas. La igualdad y la equidad entre los seres humanos sea mucho mejor. Nos vemos la siguiente semana a las 8 de la noche. Sigan la Resistencia, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @resistemx. Nos vamos, muchas gracias por haberme escuchado. Espero no haya sido muy confuso. Bye. Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Resistencia Radio. Oídos libres.